La colectiva en cuarentena. Calma. Úrsula, pasajera del buquebús del 18 de marzo. No, conforme fue empezando a pasar el tiempo y empecé a ver que se habían perdido los antecedentes de lo que había dicho la sanitarista sobre mi caso en particular, y cuando empecé a ver que estábamos completamente incomunicados el primer día, pasamos a 15 horas sin alimentarnos, adultos y ancianos y niños muy pequeños, pequeños. A partir de ahí y de toda la serie de respuestas que recibimos, contradictorias unas con otras constantemente hasta el día de hoy, 8 días después, yo realmente ya cuando me llaman para decirme algo, yo ya digo, dice, ¿estás bien? Sí, corto. Porque si no, ya me pasó que me angustié muchísimo. O es angustiarse o es irritarse, y realmente por ninguno de esos dos lados está la solución, por ninguno de, o sea, no son las herramientas que me van a ayudar a conservar la salud en este momento, ¿no? Si me tomara la fiebre, sí se me tomó el bajar en el momento en que ella hizo, separó a las personas que estaban más cerca y demás, no tan cerca, y ahí porque entre yo nos tomaron ahí la temperatura, nos la volvieron a tomar al bajar del barco, y después yo me quedé esperando, como me dijeron que iban a venir a controlar todo el viernes. Recién el sábado a la noche pasó un médico, aunque yo le pedí remedios que todavía no llegaron, pedí artículos de higiene para que nadie, no, que yo no estuviera expuesta a nadie, ni que nadie estuviera expuesto a mí, y porque realmente tengo tiempo para ocuparme de mi limpieza, que también es muy básica porque estoy sola. Hasta ahora nada de esto ocurrió, no tengo los remedios, otra gente pidió alimentos de dieta médica, la nada misma. Y yo ya no pregunto nada, yo prefiero no preguntar porque me genera más angustia. Realmente nadie hasta ahora me ha dicho una palabra que de algo que se haya sentido. Pero entonces viene Juan, dice una cosa, viene Pedro, dice otra, viene Carolina, dice una tercera. Muy, muy duro. Sí, las sensaciones que nos están sacrificando como la falta de rigor, la verdad que es peor que el virus propiamente dicho. Claro, el virus, bueno, vamos a batallar, pero lo agarré. Pero esta incertidumbre de lo peor. Parece sacado de un guión de algún superdirector yankee, pero no. Te equivocás. Esta es la realidad. Al haber visto lo que hizo en otros países, sobre todo hospitales. En China en su momento, pero en Italia y España, se encendieron las alarmas de las autoridades locales y se empezaron a tomar medidas en ese sentido. Hoy en día en el hospital estamos preparando todo para recibir pacientes de una complejidad moderada y grave, y se están liberando todas las camas posibles para justamente internar a los pacientes febriles respiratorios, que son los pacientes de los cuales se sospecha que pueden tener el COVID-19. A nivel insumos y medidas de bioseguridad hay faltantes. En estos momentos tenemos equipos para intubar a 4 o 5 pacientes en la guardia, que lo que se necesita son los barbijos N95 y después unos camisolines que se denominan hidrofóbicos, que justamente sirven para que el virus no atraviese. Después también hay máscaras y antiparras o lentes específicas que también son para evitar la transmisión por gotitas de flush, que justamente es el mecanismo de transmisión de este virus. Entonces, ante un desborde de pacientes febriles respiratorios, no vamos a dar abasto para todos los tratamientos y estudios que habría que hacer. La realidad es que el hospital público tiene una gran cantidad de deficiencias que se fueron profundizando a lo largo de los años, tanto en la provincia como en la capital, y la cantidad de estudios y tratamientos que hay que hacer en centros privados porque el hospital público los fue dejando de hacer a lo largo del tiempo. Y por el otro, que no se enferme el personal. Lo que estuvimos viendo en Italia y España fue que el gran problema fue cuando se dio el contagio abierto intrahospitalario. Y ahí es donde se prendieron las alarmas, donde se enfermó el personal de salud y donde, bueno, fueron pasando las cosas más atroces. Pese a todo, yo creo que tenemos una buena oportunidad. A ver, cuando decimos una buena oportunidad, es bueno explicar de qué. Un 60% de la población argentina va a contagiarse el COVID-19 más tarde que temprano, más temprano que tarde. Eso depende de la cuarentena y la conducta de los y las argentinos. Más allá del contagio, que eso va a existir, el tema son prevenir las formas graves. Uno de los factores que hace que tenga mayor gravedad un enfermo de COVID-19 frente a otro es la carga viral que presenta. Entonces, si una persona está en contacto todos los días con una persona COVID-19 positivo, va a tener un contagio mucho más alto y probablemente una severidad de la enfermedad mayor que alguien que tuvo un contacto únicamente esporádico. La cuarentena es la mejor opción que vemos para justamente prevenir tanto la diseminación, pero más que nada la carga viral elevada, que es lo que se espera, es el mayor auge de pacientes para el 20 de abril, que es el día 50. Desde el primer caso, esa curva mostró que en España, Estados Unidos, Italia, China, fue el día 50 uno de los días bisagra donde la curva aumentó, se intensificó, se aplanó, se redujo. Y una cosa más que quería comentar, que me parece importante repudiar en alguna parte el espíritu botonero que está teniendo gran parte de la población, de alguna manera buchonear o denunciar a la policía cuando un vecino de alguna manera está incumpliendo la cuarentena. Si estamos todos de acuerdo que hay que cumplirla, creo que no hay que ceder ante esta tentación que está habiendo por un estado más represivo, una policía más activa en las calles, con un ejército repartiendo comida en las villas. Debería entenderse que es una situación temporal y no algo que se puede perpetuar en el tiempo, porque el daño que puede hacer a la democracia, a los trabajadores y al pueblo en general puede ser catastrófico. Y la colectiva te informa. Bueno, mira, el cuadro social en el conurbano y en los barrios populares de Marianela Navarros, de Frentes de Organizaciones en Lucha. Es muy complejo, primero porque falta la comida. Segundo, porque además a esa situación social de gravedad, con la recesión que vive la economía argentina y el país en general, eso impacta directamente sobre los trabajadores informales, sobre los trabajadores de las cooperativas, los vendedores ambulantes, es decir, la gente que no tiene ningún tipo de estabilidad, sí, laboral, que frente a la cuarentena no tiene modo de llevar algo a sus familias, ¿no? Claro, por un lado, sí. Y por otro lado, eso se complejiza que la situación de militarización en los barrios ha ocasionado una gran cantidad de hechos de abuso policial. Puedo decirte en José Castelli, que es la entrada del impenetrable en Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, en las villas de la ciudad también, en la 1114. Bueno, vamos recibiendo nosotros, a través de nuestros delegados que siguen activos al servicio de la comunidad en el marco de la emergencia sanitaria, pero bueno, lo cierto es que hay millones de trabajadores en la Argentina que no pueden optar por una cuarentena plena porque dependen del trabajo diario. Entonces, sí, estamos en una situación social muy difícil. Nosotros estamos garantizando los comedores y los merenderos comunitarios en todo el país, tomando el recaudo de seguridad para las compañeras trabajadoras, que son las que de corazón y de manera voluntaria están llevando adelante esta tarea. Pero bueno, imagínate que en estos pocos días de cuarentena que llevamos se ha duplicado la cantidad de gente que se acerca porque nosotros estamos entregando viandas, ¿viste? Sí. Bien. Bueno, la verdad que la situación es muy crítica cuando a medida que esto se prolongue, que es muy probable que se extienda la cuarentena, sí, la situación va a tender a agravarse, ¿no? No, te equivocás. Esto no es ficción. Esto es la realidad. Este 24 de marzo, nuestros cuerpos no saldrán a la calle. Pero la lucha por la memoria, la verdad y la justicia no se apaga. Les que integramos Radio La Colectiva, te proponemos que cuelgues un pañuelo blanco en la puerta de tu casa, balcón o ventana. Y los compartas en redes sociales. A 44 años del golpe genocida, seguimos exigiendo. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura. Restitución de todas las y los jóvenes apropiados. ¿A dónde vayan los iremos? No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. No. reclusión, por un sobreviviente, Frei Beto. Estuve detenido bajo la dictadura militar. En los 4 años de prisión, me encerraron en celdas en aislamiento en los DOPS de Porto Alegre y de la capital paulista, y también en el estado de San Pablo, en el cuartel general de la PM, en el batallón de la Rota, en la penitenciaría del Estado, tanto en Carandirú como en la de Presidente Venceslao. Comparto, por lo tanto, 10 consejos para poder soportar mejor este periodo de reclusión forzada por la pandemia. 1. Mantenga cuerpo y cabeza juntos. Estar con el cuerpo confinado en casa y la mente enfocada allá afuera puede causar depresión. 2. Cree rutina. No se quede en pijama todo el día como si estuviera enfermo. Impóngase una agenda de actividades, ejercicios físicos, especialmente aeróbicos, para estimular el aparato respiratorio. Lecturas, acomodar armarios, limpieza de la casa, cocinar, investigar en internet, etc. 3. No se quede todo el día en la TV o en la computadora. Diversifique sus ocupaciones. No banque al pasajero que se queda todo el día en la estación sin tener ni la menor idea del horario del tren. 4. Use el teléfono para llamar a parientes y amigos, sobre todo a los más viejos, a los vulnerables y a los que viven solos. Entreténgalos. Le hará bien a ellos y le hará bien a usted. 5. Dedíquese a un trabajo manual. Reparar artefactos, armar rompecabezas, coser, cocinar, etc. 6. Entreténgase con juegos. Si está en compañía de otras personas, establezcan un momento del día para jugar ajedrez, damas, naipes, etc. 7. Escriba un diario de la cuarentena, por más que sea sin ninguna intención de que otros lean. Hágalo para usted mismo. Colocar en el papel o en la computadora ideas y sentimientos es profundamente terapéutico. 8. Si hay niños u otros adultos en casa, reparta con ellos las tareas domésticas. Establezca un programa de actividades con momentos comunes y momentos de tiempo libre para cada uno. 9. Medite. Por más que usted no sea religioso, aprenda a meditar, pues limpia la mente, retiene la imaginación, evita la ansiedad y alivia tensiones. Dedica al menos 30 minutos del día a la meditación. 10. No se convenza de que la pandemia cesará rápido o durará tantos meses. Actúe como si el periodo de reclusión fuese a durar mucho tiempo. En prisión, no hay nada peor que el abogado que garantiza al cliente que él recuperará la libertad dentro de 2 o 3 meses. Eso desencadena una expectativa desgastante. Así, prepárese para un largo viaje dentro de su propia casa. Frei Beto es escritor, autor de Cartas de Aprisaun, entre otros libros. La traducción de este texto es de Raúl Juárez. El escritor brasileño Frei Beto es un fraile dominico, conocido internacionalmente como teólogo de la liberación, autor de 60 libros de diversos géneros: literario, novela, ensayo, policíaco, memorias, infantiles, juveniles y de temas religiosos. En 2 ocasiones, en 1985 y en el 2005, fue premiado con el Jabuti, el premio literario más importante del país. En 1986 fue elegido intelectual del año por la Unión Brasileña de Escritores. Es asesor de movimientos sociales, de las comunidades eclesiales de base y el movimiento de trabajadores rurales sin tierra. Participa activamente en la vida política del Brasil en los últimos 50 años. Las DOPS es el Departamento de Orden Política y Social, órgano policial que, entre otras funciones, tenía el servicio de inteligencia policial. Actuó durante la dictadura, además con arrestos ilegales, represión, tortura y exterminio de personas. La Rota, o Rondas Ostensivas Tobías de Aguiar, era una tropa de élite y de choque del Comando General de la Policía Militar del Estado de San Pablo. En tiempos de la dictadura, conformó los Escuadrones de la Muerte. Mi nombre es Juan Pablo Pizeta, soy periodista de Infobae e integro la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. En esta comunicación para la colectiva queríamos denunciar una situación que está ocurriendo en la empresa, que ocurrió en los últimos días, a partir de las últimas horas del martes y miércoles, muchos compañeros y compañeras que estaban trabajando bajo la modalidad home office a distancia, cumpliendo el decreto de la cuarentena obligatoria, fueron convocados bajo presiones y fueron obligados a volver a la redacción sin ningún motivo justificado. Como bien sabemos, el decreto de la cuarentena dispone la excepción de los medios de comunicación para que puedan circular libremente sus trabajadores, pero creemos que en el caso de Infobae, si se está haciendo un uso irresponsable e indebido de esta herramienta para hacer coberturas. Sucede que en toda la actividad, en medios como Clarín, La Nación, El Cronista, Página 12, Ámbito Financiero, en todas estas redacciones impresas y virtuales se está funcionando en un esquema de guardias mínimas, con la redacción totalmente de manera remota o con guardias presenciales de menos del 1% de la redacción, pero esto no es el caso de Infobae. Como señalamos como comisión interna, muchos compañeros y compañeras fueron forzados y convocados, presionados, obligados a volver a la redacción cuando estaban desarrollando sus tareas normales a partir del teletrabajo, y con el riesgo que esto implica en este contexto. Nos encontramos en un pico de la expansión de la pandemia, y mientras desde el Estado Nacional y los propios medios de comunicación estamos informando a la población de que hay que tomar todos los recaudos y las recomendaciones al máximo para evitar el contacto social, Infobae hace todo lo contrario. Expone gratuitamente a gran parte de su personal a ser un agente de propagación del virus. Lo que nosotros estamos exigiendo es que racionalidad en la empresa y que haya esquemas mínimos, rotativos y voluntarios, sin ningún tipo de presiones. Muy especialmente, cuando no son salidas rutinarias por trabajo, avisar a alguien que saliste, a dónde y para qué, y luego avisar el regreso al domicilio. Tengamos en cuenta que es más frecuente la intercepción de grupos que de personas que caminan solas. Vayamos de a uno a comprar, y en el caso de ser interceptados por miembros de las fuerzas de seguridad, mantener la calma y responder clara y tranquilamente el motivo de la salida, exhibiendo la documentación o los elementos que justifiquen la salida. En caso de estar exceptuados del aislamiento por razones laborales, llevar la constancia emitida por el empleador o la declaración jurada que corresponda, según el tipo de actividad. En caso de concurrir a asistir personas mayores o enfermas, llevar la declaración jurada correspondiente que se puede descargar de internet en las webs del Ministerio Nacional o Provinciales de Desarrollo Social. En caso de ser detenidos, sepamos que en el 99% de los casos recuperaremos la libertad en unas horas. En ese lapso nos van a identificar, fichar para constatar antecedentes, aplicarán o no los protocolos sanitarios y nos van a notificar el delito o contravención que nos imputan. En todo momento mantengamos la calma y respondamos las preguntas con serenidad y aplomo. Sabemos que cualquier reclamo, hasta el más inocente de apelación a nuestros derechos y garantías, nos expone a sumar la acusación por atentado y resistencia a la autoridad. Guardemos los papeles que nos den para poder ocuparnos de nuestra defensa en la causa una vez que termine la emergencia. Dado que la mayoría de las personas que quedan detenidas más tiempo es porque tenían algo pendiente, causas abiertas, probations, problemas de residencia, tratemos que las salidas para compras o asistencia a mayores no queden a cargo de quienes tengan alguna vulnerabilidad extra en ese aspecto. Correpi está alerta para denunciar cada hecho represivo. Comunícate a correpi@fivertel.com.